La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Estados Unidos, una ofensiva para neutralizar el eventual regreso de Trump a la Casa Blanca. El magnate enfrentará su segundo juicio político, un mecanismo constitucional diseñado para despojar a funcionarios públicos del poder cuando hayan dejado el cargo. Boca eliminado, perdió 3-0 con Santos y la final de la Copa Libertadores le quedó a 1000 kilómetros. No solo pagó caro el hecho de no haber logrado una victoria en la Bombonera, sino que directamente hizo todo mal en Villa Belmiro y volvió a descontrolarse con una expulsión, la de Frank Fabra. Diego Pituca, Jefferson Soteldo y Lucas Braga le dieron forma a la contundente caída xeneize. En el Estadio Maracaná, el sábado 30 de enero, habrá final brasileña. Palmeiras es el otro. Y al xeneize le quedará el consuelo de jugar en principio el domingo la final de la Copa Diego Maradona ante Banfield. Coronavirus, con 135 muertos en las últimas 24 horas, la Argentina roza los 45.000 fallecidos por la pandemia. Cuando pasaron 313 días desde que un hombre residente en la ciudad de Buenos Aires y que había estado de viaje en Francia se convirtió en el primer muerto por coronavirus COVID-19, el país se acerca a la barrera de los 45.000 fallecidos por la pandemia y se convertirá en el 12º país del mundo en superar esa cifra. Según los datos oficiales, los centros de salud de todo el país ingresaron en las últimas 24 horas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. 135 fallecidos y el total de muertos por la pandemia llegó a 44.983. Además, el gobierno informó que fueron 12.725 las personas que dieron positivo al test para el virus SARS-CoV-2 y los infectados en el país llegaron a 1.757.429. De ese total, 1.536.423 ya se recuperaron. Investigación: afirman que el médico que prescribió dióxido de cloro no es neurocirujano ni podía ejercer. El médico que les prescribió un tratamiento no autorizado a un paciente con COVID-19 grave en un sanatorio porteño no es neurocirujano, no tenía la matrícula al día para poder ejercer la medicina, ni su consultorio contaba con la habilitación correspondiente. Así surge de la investigación que avanza en el Ministerio de Salud de la Nación sobre Dante Converti, que le prescribió y administró a Oscar García Rúa, de 92 años, dióxido de cloro e ibuprofeno inhalable durante su internación en el sanatorio Otamendi, luego de un fallo a favor de un amparo presentado por familiares del paciente. El lunes pasado, el paciente falleció. Coronavirus, hoy parte el avión a Rusia para traer más dosis de la Sputnik 5. Un nuevo vuelo de aerolíneas argentinas partirá rumbo a Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 contra el coronavirus, cuya primera dosis ya se aplica en todas las provincias. El vuelo partirá a las 21 y será el segundo que realiza Aerolíneas Argentinas para traer al país las vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por Rusia. Este jueves parte el segundo vuelo de Aerolíneas Ar rumbo a Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, un trabajo coordinado entre diferentes áreas de gobierno para cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra el COVID-19, anunció esta semana el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. El traslado de las vacunas tomará un total de 40 horas entre el viaje de ida desde Buenos Aires hacia Moscú, la carga de la aeronave y el regreso, por lo que se estima que el sábado al mediodía arribará al país. En el avión de Aerolíneas Argentinas viajará una tripulación compuesta por 20 personas con el objetivo de que el vuelo sea sin paradas técnicas. Vacuna china. Resultados decepcionantes de esta vacuna, un revés para los países en desarrollo. La información que viene de Nueva York da cuenta que los científicos de Brasil han degradado la eficacia de una vacuna china contra el coronavirus que aclamaban como un gran triunfo la semana pasada, disminuyendo las esperanzas de una inyección que podría producirse rápidamente y distribuirse fácilmente para ayudar al mundo en desarrollo. Funcionarios del Instituto Butantan en San Pablo dijeron el martes que un ensayo realizado en Brasil mostró que la vacuna CoronaVac, fabricada por la empresa con sede en Pekín Sinovac, tenía una tasa de eficacia de poco más del 50%, esa tasa ligeramente por encima del punto de referencia que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que haría que una vacuna sea efectiva para uso general, estuvo muy por debajo del nivel del 78% anunciado la semana pasada. Funcionaria de Cristina Kirchner, Graciana Peñafort, estalló en insultos contra la justicia en Twitter. Hijos de una gran, bueno, usted ya sabe, la Cámara de Casación de Comodoro Py en enero de 2018, estos cretinos no se dignaron a abrir la feria para el ex canciller Héctor Timmermans, que se estaba muriendo, y ahora se la abren el fiscal Carlos Stornelli, que hasta donde se goza de buena salud y está libre, escribió en Twitter: Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, sabe dónde custodia la firma de Cristina Kirchner. Minutos más tarde, Peñafort borró el tuit. Más que un arrepentimiento, fue una enmienda. La abogada de Amado Boudou y del fallecido ex canciller Timmermans se indignó contra la Cámara de Casación porque creyó que el máximo tribunal penal había avalado la apelación presentada contra la confirmación parcial del procesamiento al fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal y extorsiones a cargo del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, fue la Cámara Federal de Mar del Plata la que resolvió, en plena feria judicial de enero, admitir las apelaciones. Elecciones. Fernández y Máximo Kirchner escenificaron un mensaje de unidad. El mensaje de fondo fue claro: unidad para ganar las elecciones. En plena discusión por los cargos del PJ Nacional y bonaerense, el presidente Alberto Fernández compartió un acto con Máximo Kirchner, quienes se preparan para asumir en los próximos meses. En un encuentro en la localidad de Varadero, el jefe de Estado y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos hablaron con intendentes de la segunda sección electoral sobre la importancia de organizarse para recuperar las comunas que quedaron en manos de Juntos por el Cambio en la última elección. Coronavirus, tercera hora implacable, el país donde el coronavirus se propaga con mayor rapidez. Dublín, sumida en una imparable tercera ola de coronavirus, Irlanda ha pasado en cuestión de semanas de ser uno de los países más eficaces en la lucha contra el coronavirus a tener la mayor tasa de transmisión del mundo. Este pequeño país de 5 millones de habitantes solo ha registrado 2.397 muertes por COVID-19 y se ha elogiado la forma en que salió de las dos primeras olas de la pandemia. En diciembre tuvo la tasa de incidencia más baja de la Unión Europea, tras haberse convertido en el primer país europeo en introducir un segundo confinamiento. Pero con 1.288 nuevos casos confirmados por cada millón de habitantes, el lunes, según los datos recopilados por la Universidad de Oxford, haciendo un promedio del registro de 7 días, ahora ocupa un triste primer lugar por delante de la República Checa y Eslovenia. Según las estadísticas oficiales, Irlanda había registrado poco más de 93.000 casos positivos de coronavirus al 1 de enero, cifra que desde entonces ha superado los 155.000, 3.086 más solo el martes. El martes, Suiza anunció una cuarentena para los viajeros procedentes de Irlanda, mientras que el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, reconocía que el país se enfrenta ahora a uno de los mayores aumentos en el número de casos de la enfermedad en el mundo. Para la diputada Fernanda Vallejos, exportar alimentos es una maldición. La diputada nacional del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, aseguró en un tuit que para exportar alimentos es una maldición para el país. La economista advirtió sobre la necesidad de volver a alinear salarios, jubilaciones e ingresos de los argentinos con el precio de los bienes y servicios sensibles y los indispensables para vivir. Tenemos la maldición de exportar alimentos de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos. Según la diputada, hay que avanzar en el 2021 con las paritarias que exigen un crecimiento real de los salarios por encima de la inflación, al igual que las jubilaciones, que con la última ley que hemos aprobado están atadas a su evolución. Si tenemos buenas paritarias, vamos a tener buenas jubilaciones. El CEO de Twitter justificó el bloqueo de cuenta a Donald Trump. El CEO de Twitter, Jack Dorsey, respaldó el bloqueo de la cuenta en esa red social del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque advirtió que sienta un precedente peligroso y representa un fracaso para promover una conversación saludable en la plataforma. Fútbol y TV, duro mensaje de Marcelo Tinelli contra ESPN por el caso Romero. La nota de Ignacio Piatti disparó todo. Por un lado, ventiló la dura interna que vive San Lorenzo por la pelea del plantel con los hermanos Ángel y Oscar Romero. Por el otro, dejó expuesta las incomodidades entre algunos dirigentes de la AFA y Disney, la empresa que junto con TNT tiene los derechos de televisación del fútbol argentino. En ese contexto, Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional, escribió un duro mensaje cuestionando a los programas de la cadena ESPN que dieron cuenta de aquella interna. Monotributo, incertidumbre y conflicto por un trámite que vence en una semana. Un trámite de rutina se convirtió este verano en un factor de incertidumbre para un grupo de contribuyentes y en una cuestión de tire y afloje entre los contadores y la AFIP. En enero de cada año, los monotributistas tienen la obligación de recategorizarse si es que dar ese paso resulta necesario en función de la facturación que tuvieron en los meses previos o de su situación frente a otros parámetros del sistema, como el monto de los alquileres vinculados con la actividad. Esa primera recategorización de cada año, hay otra en julio, se hace observando los valores de la tabla de categorías ya actualizada, según lo establecido por la ley. Y la misma ley, la 24.977, dispone que los montos máximos de facturación para estar tanto dentro del sistema del monotributo como en cada una de sus categorías, se actualizan anualmente en enero. Para eso, los valores se incrementan en un porcentaje equivalente a la suba que en el año previo acumularon los haberes jubilatorios pagados por la ANSES. Esa actualización se concretó en 2018, 2019 y 2020, pero este año no ocurrió lo mismo y a tan solo una semana del vencimiento del plazo para la recategorización, el periodo es del 1 al 20 de este mes y fue dispuesto años atrás no por ley sino por una resolución de la AFIP que esta semana lo ratificó tras haber recibido pedidos de prórroga. Los valores de la tabla que están publicados siguen siendo los que rigieron el año pasado. Cepo al dólar preocupa a la industria automotriz el acceso a autos importados. La industria automotriz cerró un año para el olvido con una fuerte caída en la producción nacional de vehículos. En 2020 se hicieron 18,3% menos que en 2019, aunque la participación en el mercado de los autos made in Argentina creció en ventas en comparación con la compra de importados. Desde ACARA, la institución que nuclea a todos los concesionarios oficiales de automotores del país, adjudicaron en parte ese crecimiento a las restricciones en el mercado de divisas y sostuvieron que hay preocupación en el sector por la provisión de autos importados este año. Según sus estimaciones, el plan del gobierno para 2021 es apostar por una mayor integración y producción en las fábricas de autos argentinas. Pérdida, cuanto menos vale el dólar cara chica en operaciones inmobiliarias. En el momento de realizar operaciones de compra y venta de inmuebles, más concretamente al efectuar el pago, aparecen ciertas dudas ligadas a la forma en la que se saldrá o saldará el acuerdo. Uno de los motivos por los cuales suele desestabilizarse y hasta caerse la operación es el rechazo de dólares con cara chica por parte del vendedor. ¿Por qué se prefiere el dólar billete llamado de cara grande? Es algo tendencioso en la Argentina. El motivo más determinante surge porque los de cara chica son billetes anteriores a 1996. Quienes los ahorran debajo del colchón los suelen guardar doblados o atados, lo que genera su deterioro con el tiempo, ocasionando que luego nadie los acepte ni quiera tener uno de ellos en sus manos. Ask for Annie, la frase en clave para pedir ayuda en las farmacias británicas. El gobierno británico lanzó este jueves una gran campaña contra la violencia de género en el contexto del confinamiento por el coronavirus, mediante la cual las víctimas podrán encontrar ayuda discretamente en las farmacias usando una frase en clave. ¿Puedo hablar con Annie? El programa Ask for Annie, pregunta por Annie, permitirá a las personas en peligro o que sufren violencia informar discretamente que necesitan ayuda, explicó el gobierno en un comunicado, según la agencia de noticias AFP. Este programa está especialmente dirigido a las víctimas aisladas en su casa con su abusador e incapaces de obtener ayuda de cualquier otra manera, precisaron las autoridades británicas. Carrefour recibió una oferta millonaria para cambiar de dueño. La cadena de supermercados francesa Carrefour, con presencia en la Argentina, recibió una oferta de compra por parte del grupo canadiense Couche-Tard por casi 20.000 millones de dólares. En este contexto, las acciones de la compañía se dispararon un 13,4% en la Bolsa de París. Sus acciones lideraron las ganancias en el CAC 40 de Brasil, mientras que las de su rival francés, Casino, subieron un 3,9%. Leyendas de empresas y empresarios famosos. Su carrera como empresario comienza desde muy joven, cuando comenzó a invertir en la compra de negocios, los cuales hacía prosperar exitosamente, así como en la compra-venta de bienes raíces en el centro de la Ciudad de México. La clave, como siempre, es la astucia y el olfato para detectar oportunidades, saber aprovechar las crisis en vez que las crisis se aprovechen de uno. A principios de los años 80, en medio de la famosa crisis que paralizó México y con fugas de capitales históricas, él y su grupo realizaban inversiones fuertes en el país, adquiriendo varias empresas que eran vendidas en muy buenos precios. Él ha mencionado repetidamente que esta etapa del país le recordó por lo que pasó su padre, Julián, cuando en 1914, en plena Revolución Mexicana, le compró a su hermano mayor el 50% restante del negocio que tenían en común, llamado la Estrella de Oriente, creyendo así en México y en su destino. Si mi papá, en plena revolución con el país sacudido, sin todavía tener familia, siendo extranjero y sin el arraigo que te da el tiempo, confió en México y en su futuro, ¿cómo no iba a hacerlo yo?, ha dicho él en algunas entrevistas. Las actividades la ha venido diversificando en varios sectores. En 1997 adquirió acciones de la empresa informática Apple Computer, justo antes del lanzamiento de Mac, logrando multiplicar su fortuna. En 1997 adquirió Prodigy, un proveedor estadounidense de Internet. Así logró hacer de esta empresa un poderoso servidor de diversos servicios de Internet, hasta lograr una alianza con MSN, lanzando un portal en castellano de la mano de Microsoft. Este, al poco tiempo, se convertiría en el portal líder en México. El 10 de septiembre de 2008, compra un 6% del New York Times, es decir, 9 millones de acciones por un valor aproximado de 123 millones de dólares. Este es un movimiento estrictamente financiero, dijo, y no una estrategia para entrar en el mundo de los medios estadounidenses. Con esta participación accionaria, se convierte en el tercer accionista más grande de la compañía, después de la familia Hochschild-Sulzberg, quien han mantenido el control accionario de Times desde 1898 y del fondo de cobertura Havinger Capital Partners. ¿Quién es este hombre, dueño de la mayor fortuna del mundo, según la famosa revista Forbes? Un mexicano cuya fortuna asciende a los 53.500 millones de dólares en el ya pasado 2010. Ingeniero civil de raíces libanesas. Su padre fue un católico maronita de nombre Yusef Salim, quien emigró desde el Líbano a la edad de 14 años y cambió su nombre a Julián Slim Haddad, agregando el apellido de su madre según era costumbre. Hijo de Linda Helú y Julián Slim Haddad, Carlos Slim Helú es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió la cátedra de álgebra y programación lineal. Estrategia, optimismo y decisiones fuertes y acertadas parecen ser las claves del éxito de este latino que se encuentra en la cima del poder económico mundial. Esto fue Leyendas de Empresas y de Empresarios Famosos. Gracias, Néstor Cabrera, por tu columna, siempre muy interesante, ¿eh? Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Mar del Plata, a 10 días del estreno, se termina la temporada para los Cuatro Fantásticos del Humor. A los Cuatro Fantásticos del Humor se lo anunció de este modo. Por primera vez se reúnen en un mismo espectáculo cuatro de los humoristas más divertidos de la Argentina. El encuentro será en el emblemático Teatro Atlas de Mar del Plata, en donde realizarán un increíble show de humor para que los espectadores no paren de reírse de principio a fin. En el escenario, Diego Pérez, Alacrán, Alfredo Silva y Carna tenían previsto cumplir con lo prometido, hacer reír al público a lo largo de una temporada de verano que se preveía complicada. Iban a estrenar antes de fin de año, pero Pérez se contagió de coronavirus unos días antes. Anoche no sentía el gusto de la comida navideña, dijo en esa oportunidad el comediante. El resto del elenco se aisló. El actor se repuso y pudieron salir a escena por fin el 6 de enero. Este miércoles el productor Carlos Rottenberg, dueño del Atlas, informó que el espectáculo finalizará anticipadamente su temporada el domingo 17. Fue un bombazo la noticia. Es la primera vez que me pasa algo así en la vida. Desde un principio sabíamos que iba a ser difícil, pero no imaginamos algo así. Yo le agradezco a los productores Darío Arellano y a Rottenberg porque se jugaron, pero la venta de entradas no cubrió las expectativas, reconoció Pérez en diálogo con La Nación. Según se supo, la venta anduvo entre las 11 y 45 localidades para una sala de 722 butacas y un aforo del 30% permitidas. La cosa está difícil. Peleados, el gesto de Kim Jong-un hacia su influyente hermana que despierta sospechas en Corea del Norte. ¿Qué le pasó a Kim Jong-un, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un? Esta es una pregunta que muchos de los que observan al hermético país con capacidad nuclear se preguntan después de que ella no apareciera en el equipo recién lanzado del líder para el poderoso Politburó del país. Algunos dicen que Kim Jong-un pudo haber degradado en jerarquía a su hermana por fallas en las políticas generales. Otros, sin embargo, creen que podría estar preocupado por su rápido ascenso y su perfil cada vez más alto, mientras intenta reforzar su autoridad nacional frente a los crecientes desafíos económicos. Los rumores de que Kim Jong-un es la heredera aparente de su hermano podrían ser peligrosos porque plantean el problema del control de Kim en el poder dentro de Corea del Norte, dijo Oh Jeong-seob, analista del Instituto de Unificación Nacional de Corea de Seúl. Esta, dijo, es la razón por la que Kim Jong-un está frenando su ascenso en el poder. Con el título Se están equivocando con la salud, escribió una columna Joaquín Morales Solá, diciendo: nunca se sabe si el gobierno de Alberto Fernández está bajando o subiendo la escalera, pero también hacer una cosa y después la otra. Hubo varios ejemplos de esa confusión en los últimos días. La más grave de todas fue la relacionada con la vacuna rusa, porque se refiere a un medicamento que se le inoculará a la sociedad. La primera sorpresa ocurrió cuando la viceministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que podría darse masivamente la primera dosis en lugar de aplicarles dos dosis a menos personas. Parecía desde el principio una solución propia de los desesperados, pero su propuesta resultó más dañina todavía cuando la comunidad científica aclaró que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V no es un refuerzo de la primera, como sucede en casi todas las otras vacunas, sino un complemento necesario para que la vacuna funcione correctamente. La solución Bisotti era simplemente inviable. El presidente dejó trascender en el acto que no compartía el anuncio de la funcionaria. Se cortó sola o no le avisó a nadie, fueron las frases más repetidas por los funcionarios de Alberto Fernández, que no hacían más que repetir a su vez lo que decía el jefe del gobierno. Sus aclaraciones políticas de un desvarío científico: la enmienda puede servir para salvar el papelón a la administración, pero otra vez sembró la duda sobre la competencia de quienes están a cargo de salvarnos de la pandemia. ¿Cómo puede una alta funcionaria de la autoridad sanitaria confundir la primera con la segunda dosis de una vacuna? ¿Cómo, cuando fue ella la que viajó a Rusia para monitorear y supuestamente homologar la elaboración de la vacuna? Como el presidente es abogado y no científico, debe suponerse que avaló públicamente el suero equino, hasta se sacó fotos en el laboratorio que lo procesa, por recomendación de sus funcionarios sanitarios. Otro error: no hay ninguna comprobación científica de que ese suero sea útil para curar la enfermedad del COVID-19 o que evite la mortalidad. La conclusión científica fue tajante: no hay diferencia significativa en la incidencia de mortalidad, dice cuando analiza el suero equino. Son los mismos funcionarios del Ministerio de Salud que lo recomendaron apostar solo a la vacuna rusa. La fraseología del gobierno dice que el país recurrirá a cualquier vacuna para inmunizar a la sociedad, pero lo cierto es que por ahora hay solo 300.000 dosis de la Sputnik 5 para vacunar a una sociedad de más de 44 millones de argentinos. Es el 0,7% de la población. Se supone que la inmunidad de rebaño sucede cuando está vacunada el 60 o el 70% de la sociedad. ¿Cuánto tiempo le falta a la Argentina para llegar a ese porcentaje? ¿Con qué vacunas llegará al final del camino, que parece más arduo que para muchos otros países? Rocío Oliva habló sobre los negocios de Diego Maradona en Cuba y Venezuela. Este martes, Rocío Oliva, la expareja de Diego Maradona, habló una vez más en Polémica en el Bar, ciclo donde se desempeña como panelista, sobre los presuntos negocios del 10 en Cuba y Venezuela. A mí no me consta, la verdad es que yo nunca vi que Diego haya ido a Venezuela o a Cuba por un negocio. Yo no lo vi, comenzó diciendo Oliva en el programa que conduce en ausencia de Mariano Iúdica, Horacio Kavak. Pero Diego sí hacía negocios con Venezuela y con Cuba, retrucó el conductor. Oliva fue tajante, no sé. Yo sé que iba mucho porque tenía una gran relación con Chávez, Maduro y también con Fidel. Esta faceta que ahora está trascendiendo, que participaba de un tema de venta de alimentos o cosas por el estilo, que había un tano muy importante que se encargó de aprovisionar de alimentos a Venezuela y a Cuba, sugirió Kavak y siguió. Se hablaba de miles de millones de dólares, de los cuales Diego formaba parte como una especie de eslabón. Masterchef, el detalle de una foto de Claudia Villafañe que causó revuelo. Claudia Villafañe es una de las favoritas de Masterchef Celebrity. A pocos días del final de la primera temporada, los seguidores del reality show gastronómico de Telefe cuestionaron una imagen del backstage que daría a entender que Villafañe recibe ayuda de la producción. En capturas que publicó una usuaria de Twitter, mientras Sofía Pachano habla en primer plano, más lejos puede verse a la mamá de Dalma y Yanina Maradona trabajando en sus preparaciones. Sin embargo, no está sola. Un grupo de personas rodea su mesa. Los de Masterchef subieron un detrás de escena de la última gala y se ve atrás el asistente de cocina que está ayudando a Claudia. Ya llegaron a la final y dijeron a la mier, que parezca real, tuiteó @-Julienme. El mensaje generó una fuerte discusión entre los seguidores del programa, ya que los rumores de que los concursantes reciben ayuda de cocineros expertos circulan desde la primera emisión. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.